Ave María, la maca que tan bella artesanó. Álvaro subiría, como homenaje se la brindo yo. Y representa toda la artesanía de un pueblo laborioso, señor gobernador. Tiene el encanto de la policromía costeña de mi raza que en hilo se bordó. Duerma en ella dulcemente para que nos recuerde siempre. Duerma en ella dulcemente para que nos recuerde siempre. Feria de artesanías, San Jacinto a Colombia vino a dar. Mundo de melodías, tiene mi tierra en su músico telar. Pasa la hebra con gracia y armonía, que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya a fomentar trabajo y alegría en mi pueblo querido que progresando va. Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo. Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo. Andrés Landero y yo. Gracias querido amigo, Dios nos bendiga señor gobernador, porque nos da precioso pergamino resaltando una nota a una digna labor de folclorista que en el departamento sirven con sentimiento y lo llenan de honor. Marca con ese pergamino senda de campo florecido. Marca con ese pergamino senda de campo florecido.